importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar. Regular, estamos aquí una vez menos porque todo es una jodida cuenta atrás. Y otra vez me repito, pero me da igual. Estamos en el programa Todo es mentira. Mentida. Todo es mentida. Es que me sale en catalán y en castellano, mira. Tutto es mentira. Tutto es mentira. En el 104.5 de la FM en Radio Bronca, ¿cómo no? Como no, o como sí. O como sí. Y tenemos el teléfono caliente y rojo. Sobre todo los hematomas que producen a la cuenta ajena, que son de los Gosus, el 088. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y donde Felipe Puig te mantiene a raya. Reparte mucha estopa. Es que claro, se tiene que defender de los violentos. Sí, a pesar de que los violentos sean totalmente pacíficos. Claro. Pero no, pero son violentos. ¿Qué narices? Que se queden porque en casa. Porque son feos, joder, ya está. Claro, y son pobres y son feos, pues entonces son violentos. Eso ya es una agresión. Claro. Eso ya es provocar. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Nunca. No llaméis, ¿eh? Lo decimos, porque somos así de capullos. Y vamos a empezar a alargar algo. Pues venga, sí, vamos a empezar en materia. Ministros en Grecia. Ministros atacados por manifestantes huyen de Corfu en barco. ¡Caramba! Fueron botados con B y no con V. Vaya. A finales de la noche del miércoles, hacia las 22:30, cientos de indignados de la isla de Corfú se juntaron alrededor de un restaurante en la vieja fortaleza, en donde estaba teniendo lugar una cena preparada para los eurodiputados que participaban en la tarea de inmigración y refugiados en Europa. Entre los eurodiputados que asistían a la cena estaba la ministra de Trabajo, Ana Dalara, diputada de PASOK, Nitos Bretos, diputado del PASOK, Ángela Gerekou, y Nikos Dendias, que también es vicepresidente de la Junta para los Refugiados. O sea, estaba ahí toda la plana mayor política. Sí, todos los parásitos helenos. Pues sí. Pues los manifestantes bloquearon la salida, evitando que los políticos pudieran salir, y comenzaron a gritar eslóganes como ladrones y traidores, que los condenaban duramente. Hombre, lo de traidores no sé por qué, porque realmente son coherentes con su profesión de políticos. Bueno, pero estos indignados, pues a lo mejor hace 5 años se creían todavía el cuento político y ahora ya no, claro, se lo creen. Era para la gente que alguna vez se los creyó. Claro, pues, bueno, por eso los llaman traidores. Creído en ellos no son traidores, o sea, son coherentes. Sí, son chusmas directamente. Pues bien, como resultado fue enviado un barco para que los ministros y los eurodiputados pudieran abandonar la isla sin mayores conmociones. El portavoz del gobierno, Giorgos Petalotis, fue atacado y abucheado por los ciudadanos del barrio de Argyropoulis de Atenas, donde participaba en un acto de partido gobernante. Más de 50 personas le estaban esperando en la puerta y cuando llegó comenzaron a atacarle verbalmente y a lanzarle huevos, yogures y piedras. La muchedumbre fue repelida por la policía. Yogures griegos, ¿eh? Claro. ¿Cómo no? Esto es humor de asesor, como es evidente. Es evidente. Pues bien, este tipo de incidentes está creciendo desde que Grecia entró en recesión. El más serio hasta ahora ha sido la paliza que recibió el exministro de ND, Kostis Atsidakos, durante una manifestación de protesta el 15 de diciembre. El vicepresidente del gobierno, Teodoros Pangalos, ha sido atacado por los manifestantes varias veces en los últimos meses. ¡Ay, qué pena! El pasado mes de septiembre, el radiólogo Stergios Prapavensis le lanzó un zapato a George Papandreou cuando este salía de la Feria Internacional de Tesalónica. Y en este caso le dio, ¿no? Le alcanzó. Se ve que sí. No, como fue el caso que de aquel que lanzó un zapato contra Bussi Jr. y erró. No, pero esta vez me parece que lo acertó. Esta vez se va afinando la puntería con los zapatos, ¿no? Sí, debe sí. Ser ya una especialidad ya olímpica, el lanzamiento de zapato a político. Pues bien, bien, bien. Aquí se está liando parda en Grecia, ¿eh? La gente empieza a odiar a los políticos a muerte y va por ellos y, bueno, como tiene que ser. Si lo que quieres es algo de libertad y algo de democracia directa, pues que es lo que exige la gente en las plazas, y de dignidad, pues es lo que tienes que hacer, votar con B a tanta chusma política. Y la siguiente vez sin barco, o sea, directamente al agua. Uh-huh. A los tiburones. A pesar de que en Grecia no tengo conocimiento. No, en el Mediterráneo hay tiburones muy chiquitines. Pues bien, el ministro de Sanidad, Andreas Loverdo, se vio forzado a abandonar la presentación de su libro a comienzos de marzo, después de que un grupo de ciudadanos entrara a la librería en la que la presentación estaba teniendo lugar y comenzara a insultar al ministro. El diputado de la oposición de Nueva Democracia, Aris Spiliotopoulos, que también estaba presente, tuvo que abandonar el lugar entre abucheos. Los ataques contra funcionarios del gobierno griego en el último año y medio suman más de 9. Pues sin más nada que decir. Sí, pues ahora vamos a poner un tema de MCD, de su primer y mítico disco, el de grabado en el Casteche de Bilbo en el año 87, y una canción que se la podemos dedicar a todas las élites político-económicos del mundo mundial. La canción se llama Terrorista. Terrorista, tú vamos más que los fascistas. ¿Qué me pones? Aquí estamos de nuevo. La anterior canción parece ser que ha habido aquí una mano negra que la ha censurado antes de que hubiese finalizado. Cosas que pasan. Esto es un coito interruptus y vamos a seguir. Ahora vamos a inaugurar un nuevo serial sobre drogas, en este caso LSD. La LSD. Es un serial que está escrito, como no, con Juan Antonio Escotado. ¿Cómo no? Parece que es el único que escribe sobre estas cosas. Hay más gente, pero... Hay más gente. Pero siempre sale este, no sé por qué. Empecemos. Si no hay ahora en el mercado negro grandes partidas de producto barato y muy puro, es por razones extrafinancieras, ligadas finalmente al cambio de valores y actitudes que se produce desde mediados de los años 70. Con todo, algunos sondeos indican que los sustitutos actuales, la psicodelia de diseño y cultivos domésticos de hongos psilocibios, no han borrado el recuerdo de la LSD. Al contrario, vuelve a haber interés en la calle y psicoterapeutas de todo el mundo reclaman con insistencia creciente que se levanten las restricciones a su empleo médico y científico. Por otra parte, los pequeños círculos donde ha seguido consumiéndose LSD aprendieron la lección de los años 60 y lo hacen actualmente con cautela. Hoy es raro encontrar en el mercado negro la sustancia en unidades que contengan más de 50 gramos y hace 20 años la cantidad media rondaba las 200. Pero si en el futuro se produjera un fenómeno remotamente parecido al de los años 60, la extraordinaria baratura de esta droga, sumada a sus específicas propiedades, en el espacio ocupado por un décimo de gramo cabe en 1000 dosis, pondrían en grave aprieto a la policía de estupefacientes. Pues vamos por la posología. Las propiedades farmacológicas de la LSD lidan con lo pasmoso. Una mota apenas visible produce lo que el psiquiatra W.A. Stahl definió como experiencia inimaginable intensidad. La dosis activa mínima en humanos es inferior a 0,00 miligramos por kilo de peso. La dosis letal no se ha alcanzado. Sabemos, sin embargo, que el margen de seguridad alcanza por lo menos valores de 1 a 650 y que probablemente se extiende bastante más allá, cosa sin remoto paralelo en todo el campo psicofarmacológico. El factor de tolerancia no existe, pues quien pretenda mantener sus efectos con dosis sucesivas se hace totalmente insensible en una decena de días, incluso usando cantidades gigantescas. La metabolización acontece también en un tiempo récord, 2 horas, comparada con la de cualquier otro compuesto psicoactivo. Las constantes vitales no se ven prácticamente afectadas. Para una persona que pese entre 50 y 70 kilos, una dosis de 0,02 miligramos, 20 gammas o millonésimas de gramo produce ya una notable estimulación y claridad de ideas, aunque no modificaciones sensoriales. La dosis estándar es de 0,10 miligramos, 100 gammas, y prolonga su acción entre 6 y 8 horas, desplegando ya algunos efectos visionarios. A partir de 0,30 miligramos, 300 gammas, comienzan las dosis altas, que pueden prolongar su acción en 10 o 12 horas. Si la mescalina guarda un estrecho parentesco con el neurotransmisor norepinefrina, la LSD presenta analogías estructurales con el neurotransmisor serotonina, al que atribuyen regulación de la temperatura, percepción sensorial e iniciación del reposo nocturno. A finales de los años 60 aparecieron informaciones muy publicitadas sobre efectos teratogénicos, creadores de anomalías congénitas y hasta cancerígenos de la droga. En tono menor se dijo también que producía alteraciones cromosómicas de alcance indeterminado. Pero el National Institute of Mental Health americano realizó 68 estudios separados desde 1969 a 1971, de los que se dedujo que la aspirina, los tranquilizantes menores, el catarro común y en especial el alcohol producen claras alteraciones cromosómicas. La polémica quedó zanjada poco después cuando la revista Science declaró que la LSD pura en dosis moderadas no lesiona cromosomas, no produce lesión genética detectable y no es teratogena o carcinógena para el ser humano. La contundencia de la declaración no era ajena a descubrirse que las informaciones distribuidas a la prensa sobre teratogenia de la LSD provenían originalmente de un grupo de alcohólicos sometidos a tratamiento de deshabituación con ella. Como hora de desesperar, el desmentido de la comunidad científica recibió incomparablemente menos publicidad que el infundio previo. Se acaba por hoy y se comenzará en el siguiente día con los efectos subjetivos. Ahora vendrá un tema de antisocial, amor de rata. Caldrà estar 6 mesos empadronat per tenir assistència sanitària. Eso es la ayuda que dicen que tiene la gente de fuera, ¿no? Sí. O sea, una ley xenófoba y racista que se han sacado de la manga Convergència i Unió. El govern vol... No podíamos esperar menos de ellos. No, no se podia esperar menys d'ells, claro. Entre les retallades que ens apliquen i ara que hagis d'estar 6 mesos empadronat amb una a Catalunya per rebre assistència sanitària, doncs mira, així anem. El govern vol demanar 6 mesos d'empadronament per tenir cobertura sanitària. L'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica que el govern va presentar per sorpresa dimecres passat inclou una modificació molt significativa de la llei d'assistència sanitària. El govern vol demanar un mínim de 6 mesos d'empadronament en qualsevol municipi català per tenir dret a la cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. L'actual norma sanitària, aprovada el 2010, assenyala com a titulars de dret d'aquesta assistència sanitària pública les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que acreditin que no tenen accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d'una altra entitat, diferent del Servei Català de la Salut. La Generalitat proposa ara en l'article 329 de l'avantprojecte, en l'anomenada llei òmnibus de substituir el redactat d'aquest... Això d'òmnibus és un autobús. Sí. El redactat d'aquest apartat per un altre que diu que són titulars de l'assistència sanitària les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya amb una antiguitat mínima de 6 mesos que acreditin que no tenen accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d'una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut. Aquesta modificació afectaria bàsicament els immigrants no comunitaris que acabessin d'arribar a Catalunya, que ara els altres punts de la llei que no es modifiquen garanteixen l'accés a l'assistència sanitària als ciutadans de tot l'estat espanyol i els de la resta de la Unió Europea. Pues bueno, pues aquesta ja tenim una llei xenòfoba feixista més, que suposo que l'aplicaran d'aquí poc, ara que han investit el president de la Generalitat i companyia i que ja estan en el càrrec els seus consellers. El poder real de Catalunya de sempre, no? Sí, sí. La burgesia catalana, que ja està fent de les seves. I, bueno, ara els immigrants que portin menys de 6 mesos empadronats a Catalunya, doncs que se la pica un pollo, o sea, estos no tienen derecho a... Que es fotin, sí. Aquells no tenen dret a l'assistència sanitària. Aquests o bé paguen una mútua o, bueno, a urgències es veu que, segons diu aquest article, a urgències sí que els agafen, però per una visita normal, rutinària al metge, doncs no els agafen. Aquí solo se admiten immigrantes ricos, como los jeques árabes, por ejemplo. Claro. Y, bueno, pues esta es la noticia. Pues vamos a poner ahora un tema de Xayac, la canción Vaquear en Guda. Pues ala. Dedicado al más. Wow. Vamos a continuar analizando grandes obras. Está tomando la Generalidad. Pues la Generalidad proyecta perforar el Pirineo con un gran gasoducto. Pues claro que sí, hombre. ¿Para qué queremos tanta naturaleza y tanto Pirineo, hombre? Está sobrevaloradora. Está sobrevalorada. Viva la MAT, sí. Viva el trasvase del Ródano y viva el gasoducto. Y viva las centrales nucleares. Y viva las centrales nucleares. Y Barcelona tendría que ocupar todo el territorio de Cataluña. O lo que es lo mismo, Cataluña pasará a ser una gran Barcelona. Claro, que sean barriadas. Toda Cataluña. Qué bonito, qué bonito. El govern de Mas pedirá al Ministerio de Industria que dé prioridad a la interconexión con Francia. La tubería será la prolongación de la que se está a punto de empezar a construirse entre Martorell y Figueras. La imagen es la de una gran tubería, como me pone. 25 kilómetros de longitud y casi un metro de diámetro tiene la tubería. La muy tubería. Imponente. Al menos a priori, la tubería, en principio, soterrada, transportará gas y es una de las principales reivindicaciones del actual gobierno de la Generalidad en materia de infraestructuras energéticas. CiU lo ha dicho varias veces en las últimas semanas al presidente Artur Mas. ¡Qué gran hombre! Es que cada vez me cae mejor el Artur Mas. Es que qué gran hombre, fíjate. Está empeñada en ampliar la red de suministro de gas natural abriendo una entrada por el norte. La actuación supondrá perforar el Pirineo, un punto no muy lejano de la línea de alta tensión MAT, del trazado del AVE y, si prosperase, posiblemente el trasvase del Ródano. ¿Todo junto? Todo en una gran oferta. En el mismo pack, ¡hala! Trasvase del Ródano, gasoducto, vías del AVE y MAT. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Hemos de trabajar con los suministradores más fiables y no hay socios más fiables que los europeos. Claro que está, claro que sí. Hombre, claro. Viene insistiendo más de lo mismo. Más de lo mismo. Juego humor de asesor. Estamos que lo abordamos. Y no solo esto, si realmente hay que empezar a revisar el modelo energético para reducir la dependencia del petróleo o de las centrales nucleares, como piden algunos, no está de más ir garantizando otras fuentes de energía más limpias. La propuesta se incluirá en el plan de la energía que la Generalitat tiene previsto aprobar a finales de este año y luego trasladará al Ministerio de Justicia para que lo incorpore a su vez a la planificación estatal también muy avanzada. El gasoducto transpirenaico, suena bien esto de trans. Sí, a través del Pirineo. A través, más allá de. Será en definitiva la prolongación hasta la frontera francesa de la infraestructura de 164 kilómetros que Enagás está a punto de comenzar a construir. Lo hará durante el segundo semestre de 2011, confirmado las mismas fuentes, entre las localidades de Martorell, de Hostalric, y en una segunda fase, ya después del 2012, la tubería se extenderá hasta Figueras, esa patria chica de Dalí. Ah, que hay otra. No, no, es que esta es muy importante. El sindicat de Mossos alerta que a Barcelona s'ha perdut el respecte a la policia. Ai, que bé! quina vergonya. O sigui, que ja no es respecta a la policia. Si no es respecta a la policia, ja no es respecten les lleis. I si no es respecten les lleis, és que ja no es respecta res. Res de res. Res de res. Proposen retencions preventives, més càmeres i fer pagar els desperfectes per contenir la situació. Però càmeres dirigides hacia dónde? Porque ellos... Pues hacia ti, hacia mí. Sí, hacia ellos mismos no, porque Puig... No. Era totalmente contrario a la instalación de cámaras dentro de la comisaría de los Gossos. O sea, que las cámaras para los sospechosos o la gente que es susceptible, pues, de ser sospechosa. No, hombre, claro, evidentemente. Sospechosos somos todos menos hasta ellos. Hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, el portaveu del sindicat remarca que els Mossos d'Esquadra només carreguen quan els ciutadans desobeeixen. Ah! Que passa molt sovint. Sí. Pues llavors s'han de carregar, clar, pobrets. O simplement s'estan sentats en una plaça, no? Claro. Como pasa... Violentamente sentados en una plaza. ¿Cómo se puede estar violentamente sentado en una plaza? Calme lo flete. ¿Poniendo cara de mala hostia? Claro, mirando mal a los Gossos. O sentándose en una actitud un poco macarra, ¿no? Como cuando la gente que se sienta encima de los bancos y no de los asientos en sí. Claro. Y a lo mejor igual se estaban comiendo pipas y echando un poco de pipa afuera. Sí. También genera mucha violencia. No, hombre, claro. Y Felipe... aparte, qué narices, joder, que la Plaza Cataluña está atentando contra los verdaderos habitantes de la plaza, que son las palomas. Claro. Las pobres palomas. Y además, está llena de violentos y de antisistema, que se enfrentan violentamente sentados en el suelo y con las manos en alto. De radicales antisistema. Claro. Que lo que pasa, que esa gente da una imagen así muy hippie, pero realmente están instruidos por atrás por los radicales. Y por los terroristas. Por los terroristas, sí, señor. Eso según fuentes de medios de ultracentristas, como ese que acaba en IA. ¿No será Intereconomía? No. No decimos nombres. No decimos nombres. Aunque pues bien, al portaveu de SME, Comisiones Obreras, Toni Castejón, muestra un rock... Comisiones Obreras como nuestros sindicatos que se dedican sobre todo a defender a los gossos y a los policías y a los carceleros. Claro. Que son realmente los máximos representantes de los trabajadores. No, son además la parte de la población pues más afectada y más sensible por todos estos devenimientos que... Que han pasado últimamente, claro. O sea que hubo 26 gossos heridos. Bueno, mossos, pobrets. No sabemos cómo. No sabemos cómo, se hirieron, pero se hirieron. Bueno, en el anterior programa recordemos que la única agresión que se conoce fue de un manifestante que le arrojó a uno, creo que un poco de zumo. Eso fue la... Pues a lo mejor era corrosivo ese zumo. El máximo nivel de agresión conocido. Sí, sí. Ah, y prometía Ferran Puig que pondría algún vídeo demostrando que cómo habían sido agredidos los gossos y cómo les habían obligado a intervenir. Aunque ese vídeo aún no lo ha sacado. Será porque se lo tendrá que inventar, ¿no? Bueno, porque lo estarán haciendo por animación 3D, ¿no? Sí, poniendo también actores extras y todo. Claro. Esto. El portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres, Toni Castejón, ha alertat que a Barcelona els freqüents problemes de desordre públic registrats deixen al descobert un problema real de pèrdua de respecte cap a la policia. El sindicalista ha subratllat que la comparativa entre les conseqüències que produeix a Barcelona i a Madrid aglomeracions de similars característiques evidencia que a la capital catalana passa alguna cosa i ha volgut remarcar que els Mossos d'Esquadra o gossos de quadra. Només, con perdón siempre para los caninos. Pues con perdón para los caninos. Només carreguen quan els ciutadans desobeeixen. Ai, és que està ple de mala gent, desobedient i molt violenta, i molt violenta. Y que te miran mal también. Y que te miran mal. Y que te escupen cuando pasas. Y que alteran también el paisaje, que son feos y visten mal. Y son pobres. Y no se lavan. Sí. Son, no sé... Piojosos. Chusma. Sí. En aquest sentit, des del sindicat proposen, després de parlar amb agents de la brigada mòbil, més càmeres per poder identificar, imputar i explicar bé les càrregues, els arrestos preventius dels delinqüents habituals i sentències que facin pagar els desperfectes als seus autors. Quan se refiere a delinqüents habituals, no se referirà al millet i companyia. No, hombre, esos són gente de orden. Han robado unos milloncejos, pero a cualquiera le puede pasar. A cualquiera se le puede ir un poco la mano. ¿Verdad? Claro. Pero ellos son gente de orden, catalans... Por mucho que se le vaya la mano... Catalans de socarrel... Son señores. Claro, son señores. Da igual ahí está. Que se le pueda escapar la mano y que pueda igual... Y sirlar ahí unos milloncejos. Unos pocos millones de euros, eso a cualquiera le puede pasar. Vosotros claro. Pobres no lo sabéis, no lo comprendéis porque no tenéis un puto chavo. Claro. No, y aparte que la gente que critica a los ricos que roban, pues es que es muy mala hostia, la verdad. Porque son unos envidiosos y envidiosas. Sí, hombre, porque los ricos deben robar, porque a ellos les está permitido. Ellos no roban. No, ellos no roban, ellos simplemente en realidad se apropian. Se les va la mano. Es apropiación. Ellos prevarican. Sí, para los gastillos que tienen, para sus extras. No, los ricos prevarican, que es una palabra más suave. Los pobres pues roban, son feos, van sucios, van... Y encima emplean un lenguaje muy poco refinado. Y aparte son vulgares. Y encima algunos de ellos estudiaron la mayoría en escuelas públicas. ¡Qué asco! Pues más cámaras, más Mossos, más ley y orden. Me cachis en la mano. Y orden y ley. Ahora va a venir una bonita canción en estos tiempos que se la podemos dedicar a un colectivo que religiosos que adoran a una virgen. y que estos días están en romería. No voy a especificar claramente. El título de la canción ya es, no puede ser más explícito. Y vamos a poner una canción dedicada a todos los fans de ese tipo de romerías, de los muertos de Cristo. La canción se llama Mata Rocieros y Salvarás Doñana. Está lograda, la gente lo ha aceptado, que destruyan el Doñana. Descarrozas por el camino, atraviesas el Doñana, ensuciando y destruyendo todo lo que les da la gana. Van cantando, van bebiendo, van follando en agradecimiento a esta orgía mi cristiana. Viva la blanca paloma, la más grande, la más mona. Cuántos tontos van y adoran a ese trozo de escayola. Ya soy yo, la cosa está bien clara. Mata a los cielos y salva a la Doñana. Ya soy yo, la cosa está bien clara. Mata a los cielos y salva a la Doñana. Ya por el hombre en lo alto de un pedestal y miles de anormales intentando la tocar, porque salvará a Toico y a ti te curará. Decida o dar morrana, esto a ti te da igual. Ya soy yo, la cosa está bien clara. Mata a los cielos y salva a la Doñana. Ya soy yo, la cosa está bien clara. Mata a los cielos y salva a la Doñana. De estos sabios consejos de lo que hemos escuchado antes, pues merecemos un descanso. No, y no vamos a descansar, porque estamos muy cansados, mucho. De lo que tiene. vamos a dejar, ¡oh, qué gran novedad! ¡Viva la innovación! Con unos temas varios. ¡Hala!

apego son. Son alternativas, son chantajes de prisión. Son negocios de limpiar. Son donde el apego son. Por eso no me habléis. No quiero saber quién soy. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, y cómo no, pues yo me piraré otra vez y no me haré responsable de lo que pueda acontecer en este tuurio. Y yo paso de todo. Que Dios os coja confesaos, como diría un católico. ¡Y por fin aparezco yo! Hoy es un día glorioso para España. Sábado 20 de junio de 1964. Franco preside los solemnes actos del 27º aniversario de la liberación de Bilbao, esa gran ciudad de las Vascongadas. española. Por supuesto. Entusiasmo espontáneo de los bilbaínos. Una vez finalizada la santísima misa, el generalísimo se extendió de la plataforma entre los enfervorizados aplausos de la multitud y se dirigió, en compañía de los ministros y autoridades provinciales y locales, al gobierno civil, en tanto que el gentío corría hacia la Gran Vía, donde había de tener lugar el desfile del 27º año de la liberación. A las 11:30 su excelencia llegó a la Gran Vía a pie, rodeado de las personas que en su acompañamiento mientras era interpretado el himno nacional. Desde su aparición, los aplausos y vítores y gritos de ¡Viva Franco! Espontáneos, claro está. Y el flamear de banderas y pañuelos fueron incesantes hasta que llegó a la tribuna desde la que había de presenciar y presidir el desfile de las tropas, sucediéndose luego en el curso de la parada nuevas manifestaciones del entusiasmo y adhesión al caudillo. La Gran Vía presentaba un aspecto impresionante. Las aceras, balcones y terrazas se encontraban repletas de público. Colocadas sobre la calzada había gran número de banderas con los colores nacionales. Roja y Gualda, por supuesto. Esa aberración tricolor que no quiero ni recordar. Igualmente aparecieron muchas pancartas con inscripciones como estas. Los productores de Guernica y Luno saludan a Franco. Los obreros y empresarios de la alimentación a los órdenes de su caudillo. Todos en el mismo barco, tanto obreros como empresarios, todos dispuestos a engrandecer y a levantar a España. El sindicato del combustible a tus órdenes. Y una de ellas, quizá la más expresiva y que destacaba por sus proporciones, decía: 25 años de paz disfrutados por las familias campesinas de España, gracias a ti, por ti y gracias a ti, Franco. Por último, veremos un breve discurso, extracto del discurso del generalísimo. Vizcaínos españoles todos. Ante estos actos grandiosos, ante esta afirmación de fe y de seguridad para el futuro, sobraban las palabras, pero tengo que desbordar mi corazón en gratitud a esta manifestación tan firme, tan espontánea y tan grandiosa del civismo del pueblo de Vizcaya, del civismo de los españoles aquí reunidos. Grandes aplausos, espontáneos también. Ese civismo con que venís año tras año celebrando la conmemoración de la liberación de Bilbao, que verdaderamente es la liberación de un trozo queridísimo de la patria, de un trozo en una parte de España que son las Pascongadas. Después de estos 25 años de paz, fecunda las comarcas como esta, industriosas y adelantadas, son las que más lo notan después de estos 25 años. Claro, eso ha significado progreso. ¡Lucha contra explotación! ¡Lucha contra religión! Aquí rezo otra vez. Por el camino me he encontrado con un ente de cabello del más allá, muy, muy extraño. Sí. Aquí pasan cosas muy raritas, ¿eh? ¿No? Uy, muy raras, muy raras. No sé lo que pasará aquí. Lo que, evidentemente, sí que lo que va a pasar ahora, que va a ser sufrido. Como, no, no, por, no, por, no. Hay que reconocerlo. No, por favor. No. Es la gloriosa horterada. Me lo temía, me lo temía. Que colocaos una vez menos, tiene el dudoso honor de patrocinarme a mí. Qué horror. ¿Y qué nos vas a poner? Vamos a poner a un personajillo que se hace llamar José Luis Perales. ¡Uy, qué horror! Con una canción que Caspa también King. Es indicativa. No es fácil. Evidentemente no es fácil aguantar la canción esta llamada No es fácil. Yo me voy a esconder. Realmente con su habitual estilo ñoño, cansino, y que puede dormir hasta las mismísimas... Ovejas. Ovejas. Hasta la misma, puede dormir hasta un elefante cargado de anfetaminas. Y no huyáis, la tendréis que escuchar. Yo sí que me meteré en mi buque y que el divino os coja confesadas. Thank you. olvidarlo todo y empezar de nuevo. No resulta fácil ignorar la huella que ha dejado un beso. No resulta fácil cuando se ha querido encontrar de nuevo lo que se ha perdido. No resulta fácil. Cuando se ha dormido, no es tan hermoso ver la luna en la ventana. Está tan limpio el aire de la mañana. Es tu distancia estando cerca la que más duele. Todo y levantar el vuelo. No resulta fácil encontrar de nuevo a quien decir te quiero. No resulta fácil inventarse un beso. Playa blanca que era nuestro lecho. No resulta fácil. No resulta fácil despertar el día con un beso nuevo. No hay primavera que me arrastre. Nace el Club de las Mujeres Obedientes. ¡Qué bonito! Como tiene que ser, la mujer debe obedecer al marido siempre, ¿eh? Sí, y en todas las culturas, en todas las religiones. Hombre, en todas, y en la nuestra también. En la nuestra es la que más, que tenemos que dar ejemplo. Eso es como el mundo civilizado. Claro. Un grupo de mujeres malayas ha adoptado una iniciativa controvertida en su país, crear el Club de las Mujeres Obedientes. Su objetivo es enseñar a las mujeres musulmanas de este país del sudeste asiático a contentar a sus maridos, ha explicado una de sus fundadoras, Mahdna Taufik. La iniciativa seguramente no dejará impasible a nadie. Su precursora es conocida por impulsar proyectos controvertidos. En el 2009 fundó el Club de la Poligamia Ikhwan, con la finalidad de promover este régimen familiar en la medida en que la legislación malaya permite a los musulmanes casarse hasta con 4 mujeres. Detrás de aquella idea, al igual que la del lanzamiento del Club de las Mujeres Obedientes, se hallan algunos miembros de la antigua asociación Ikhwan Mundial, una organización fundada por antiguos miembros del proscrito grupo islámico radical Al-Arqam. Al-Arqam. Que los lleve el diablo, hijos de la que corría. Que se vayan a la mierda, que no... Detrás de aquella idea, bueno, esto ya lo he leído. Ahora, a través de esta nueva iniciativa, Taufik pretende mejorar las buenas costumbres entre las familias musulmanas de Malasia, un país de casi 24 millones de habitantes, de los que el 60% profesa el Islam. El resto de la población practica el budismo, el cristianismo y el hinduismo, en la medida en que la constitución de este país del sudeste asiático permite la libertad de culto. Madna Taufik considera que muchos de los problemas que existen en las familias de su país se deben a que las mujeres son desobedientes y no saben contentar a sus maridos. La violencia doméstica se debe a que las esposas no obedecen las órdenes de su marido. Un hombre debe ser responsable del bienestar de su mujer, pero ella debe saber escuchar a su marido y obedecerlo. Eso... Por supuesto, claro por que supuesto. Sí. Que para eso está, para eso ha nacido. Para claro, obedecer. Para obedecer y callar y tragar. Ha dicho Mazna, según publica el periódico The Star. Y a la hora de buscar culpables en el caso de que una mujer sea víctima de abusos por parte de su esposo, apunta a la esposa. Sí, muy probablemente sea culpa suya por no escuchar a su marido. Claro. O sea, una tía que la maltratan en su hogar, su marido, machista y maltratador y hijo de su madre, o sea, la culpa es de ella que no sabe escuchar a su marido. Claro. Hombre, claro. Eso sí que se le llama síndrome de Estocolmo. Sí, sí, eso sí que es síndrome de Estocolmo. Vamos, eso es tener vocación de esclava y de... No, de buena mujer, hombre, de buena esposa, perdón. Para evitar situaciones de violencia familiar, esta mujer de 48 años y madre de 5 hijos preconiza la puesta en marcha del Club de las Mujeres Obedientes. Explica que a través de esta asociación pretendemos enseñarles a ser obedientes para que así haya menos problemas en nuestra sociedad y disminuyan los casos de infidelidad, divorcios y violencia conyugal. O sea que siempre tiene que ser la mujer la que se cargue a las espaldas todos los problemas y todas las responsabilidades que contrae cuando se casa, ¿no? O sea... El marido da igual, el marido puede ser un borracho, puede ser un violento, puede ser un malnacido. No, y si lo es, ha sido por culpa de la mujer, ¿eh? Pero si lo es, claro. Déjalo, porque él está en su derecho, que para eso es el hombre. Claro. Y tú tienes que aguantarte, y tienes que tragar, y si te pega, pues tienes que aceptarlo con una sonrisa. O con un grito de placer. Mazna Taufik, que dice predicar con el ejemplo, piensa que las mujeres obedientes deben preocuparse por divertir a su marido y no ocuparse tan solo de su ropa y de su comida. Así, esta mujer, que es la segunda esposa de un marido polígamo, afirma que las mujeres tienen el deber de ponerse guapas y vestir bien en casa. Las esposas deben recibirles... O sea, vendo plata, de ser una prostituta para su marido. Pues sí, es que el matrimonio... Bueno, lo sea, que es, prostituta es lo que y esclava es, a la vez. Es una prostituta y esclava a la vez de su marido. Bueno. Ser puta y pagar la cama, aparte. Vaya. Y pagar tú. Reconoce que los maridos no son perfectos y que es natural que existan discusiones y desacuerdos en el seno de la pareja. Insiste en que no debemos guardar silencio cuando no estamos de acuerdo con nuestros maridos. Ah, ¿no? Anda, coño. Uy, pues, uy, ¿cómo que no guarda silencio? Se está diciendo, ¿cómo que no guarda silencio? Pero pues si está diciendo hace un momento que debe obediencia absoluta al marido. Y ahora dice eso. Bueno, pero lo debe decir con la voz pequeñita, diciendo, hombre, a mí me parece que no es, no, me parece que no. Y que no lo oigas, por supuesto. Y él. Que no lo oiga él, claro. Me ha No obstante, recuerda que la ley islámica es sagrada y que mientras los esposos no transgredan las normas, su última palabra es la ley, la del marido. No llegas a hombres. Para que se vea que todas las religiones mayoritarias lo que conllevan. Bueno, la religión y el patriarcado y, bueno, y las putas costumbres y las putas costumbres de, con perdón de las putas, que se me ha escapado una expresión sexista, y ahora no me acuerdo de lo que quería decir. Bueno, sí, en fin, pues ahora ponemos algo de música, sí. Pondremos a Atrapallada, que es un grupo que la canción dice Revóltate y que se podía dedicar hasta mujeres que no lo hacen, que lo debieran hacer. Pues venga. Thank you. Los italianos ponen el himno equivocado a Alberto Contador, el ciclista. Los italianos metieron la pata en la ceremonia final del Giro de Italia. Alberto Contador, escoltado por Michele Sarcaponi y Vincenzo Nibali, lucía con el trofeo de campeón mientras sonaba la marcha real en su honor. Hasta allí todo correcto en este caso. Pero no era el himno actual de España el que se oía, sino la versión que encargó el dictador Primo de Rivera a José María Pemán en 1928, solo un poco antes de que estallara la Guerra Civil. Es aquel que dice, viva España, sí, alzad la bandera, hijos del pueblo español. Esa. Por si alguien no lo sabía. Sí. La música es idéntica, pero el de aquella época contiene una letra completamente ajena, como la que acabamos de taladear, al menos actualmente, a todos los españoles. Contador no tiene demasiada suerte a la hora de escuchar el himno de su país. En el Tour de 2007 subió a lo más alto del podio de París en los Campos Elíseos y le pusieron el himno danés. Debe ser que como también son monárquicos, porque otra cosa... Porque son monárquicos y luego también... La afición que tienen la gente de escandinavos de balenear en la península. Otro error de bulto. La organización del Tour le compensó con la interpretación del himno oficial cuando su equipo, el Discovery, subió a recoger el premio de escuadras. Además, en la final de la Copa Davis de 2003, entre Australia y España en Melbourne, James Morrison, y no tendrá nada que ver con Jim Morrison, me imagino, o sí, un reputado trompetista australiano de 41 años, interpretó un solo del himno de riego. ¡Oh! ¡Un disidente! Con el mencionado himno de riego, España ya sufrió un desplante en 1967, y esto tiene más gracia. Ya sabemos quién gobernaba aquí en el 67. En el partido que la selección de fútbol jugó en Praga frente a la entonces selección de Checoslovaquia, que estaba bajo la órbita soviética. No olvidar la primera era de Praga, que fue en el 68. Los bonitos tanques soviéticos. En el estadio, con las dos selecciones formadas en el centro del terreno de juego, sonó el himno de Riego en vez del oficial. Más tarde se supo que era la única partitura que tenían a mano. El fallecido presidente federativo, José Luis Costa, protestó airadamente y recibió todo tipo de explicaciones. Los jugadores españoles que pensaban que era el himno local se mantuvieron en posición de firmes. Bueno, al colega este más le valía que se mostrase públicamente indignado, porque si no, no sabía lo que le esperaba la vuelta. Si no, fuese claro, complaciente con el himno de Riego, en el año 67... lo pelaban. En fecha más reciente, el 29 de julio de 2001, el equipo español de waterpolo derrotó a Yugoslavia en la final del Mundial disputado en Japón. Los jugadores ya en el podio, con sus medallas de oro en el cuello, no imaginaban que durante el izado de la bandera española, un fallo técnico, y lo pone aquí entre comillas, dando a entender que igual no era tan fallo técnico, iba a impedir escuchar por megafonía el himno. Los organizadores, incapaces de subsanar el error, pidieron a los waterpolistas españoles que cantaran a capela su himno, lo que lo hicieron taladeando con una letra ficticia. ¡Qué cutre! En otro campeonato del mundo, el de balonmano, disputado en el Cairo en verano del 99, cuando Iñaki Urdangarin, por todos conocido como el maridito de nuestra queridísima y entrañable Infantita Chris, yo le llamo Chris porque, o sea, porque hay trato, para que negarnos, y claro, yo puedo llamarle Chris. Claro, porque hay confianza. Nosotros, súbditos y chusma, y gente que forma parte del vulgo, tenéis que llamarle doña, pero yo le puedo y le debo llamar Chris. Decíamos, después de este delirio de grandeza que me ha venido, decíamos que él ha prometido a la infanta Cristina. La selección española escuchó impertérrita el himno de Marruecos en los instantes previos al partido que le iba a enfrentar con Argentina. Lo pusieron el himno de Marruecos. volvamos otra vez al Giro. La organización del Giro pide disculpas. La organización del Giro de Italia ha pedido disculpas a través de su Twitter oficial por el error cometido en la ceremonia de entrega de premios, confundiendo el himno español con uno preconstitucional, ese de cuando estaba la bandera con el aguilucho, cuando se la hacía entrega al ciclista Alberto Contador de la Maglia Rosa. Pedimos disculpas por el error en el himno nacional español. Con esta frase, en su Twitter, minutos después de la celebración en la plaza del Duomo de Milano, la organización del Giro se disculpa por emitir el himno preconstitucional encargado por Miguel Primo de Rivera, de gran recuerdo para todos, a José María Pemán en la coronación de Contador. ¡Hala! Y se acabó. Después de estas cagadas varias, hay que recordar que, por ejemplo, cuando en la Copa Davis sonó el himno de Republicano, los jugadores españoles de la Copa Davis, que se caracterizan sobre todo por su elitismo y por ser de clases más, muy refinadas y de hablar así, o sea, y tal, se mostraron muy consternados, ¿sabes? No, claro. Sí. ¡Que tengo hambre! Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el... Y ahora vamos a poner un tema de Malos Vicios del CD de Circo Absurdo, y la canción que pondremos será Buitres Carroñeros, y se lo podemos dedicar a toda clase política, por poner un ejemplo, oye. Y banqueros. Sí, mucho más. We'll be right back. Grecia se descubre que seguía pagando a 4.500 funcionarios muertos. Hay que ver hoy con Grecia cómo estamos. Hoy es, vamos, es que no para de surgir noticias griegas. En fin, será porque allá pasan cosas. La ministra de Trabajo de Grecia, Luca Cacelli, ha anunciado que se ha descubierto en el último año grandes estafas en el cobro de dinero público, como que los familiares de unos 4.500 funcionarios fallecidos siguieron percibiendo la pensión de estos. Esto me suena también muy parecido aquí, a la península. Ya. Ese tipo de actitud. Bueno, mira, echa la ley y echa la trampa. Ten en cuenta, claro, que Grecia se le considera como los padres de la civilización del Mediterráneo. Bueno, era primero estaban los egipcios también. Claro. Pero del Mediterráneo europeo. En una entrevista al periódico Tanea, Cacelli se refirió a unas 4.500 pensiones cobradas en nombre de personas ya fallecidas y más de 18.000 casos de beneficios por desempleo a personas que no tenían ese derecho. Bueno, y vosotros estáis cobrando ahí unos sueldazos del copón y tampoco y estáis ahí estreñiendo el cinturón a la población griega. O sea que no sé qué derecho tenéis vosotros también. Hay que decir que hay muertos que cobran subsidios, pero también hay muertos que tienen que pagar, porque uno cuando muere le sigue mandando todo tipo de facturas. Claro. Respecto a los recortes anunciados por el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, dentro del acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para sanear la endeudada economía helena, vamos, es que es para matarlos. No pero tiene bueno. relación Elena con el detergente, ¿no? No. Ni con la infanta. Ay. Ese doble juego. El asesor que está sembrado hoy. La ministra defendió que los beneficios sociales no se recortarán, sino que se reestructurarán, o sea, que se recortarán, para que respondan verdaderamente a las necesidades reales de la población. El Departamento de Trabajo se propone ahorrar 6.800 millones de euros entre el 2012 y 2015 y al respecto, Cacelli informó de que ya ha logrado economizar más de 16 millones de euros en 2010, solo a base de comprobar la información de las pensiones de los funcionarios públicos. Los responsables de trabajo subrayó que seguirán reforzando los controles contra el fraude y afirmó que supervisarán casos sospechosos, como la existencia de 9.000 ciudadanos con más de 100 años que continúan cobrando una pensión. De unos 9.000 jubilados... Y que sospechosamente nunca palman, ¿no? No. Eso se le llamaría el síndrome de Fraga. Sí. De unos 9.000 jubilados registrados que son mayores de 100 años, estamos investigando cuándo de ellos están vivos, indicó. Cacelli defendió la medida que se aplicará a partir de este año y que supone que los nuevos contratados de 18 a 25 años recibirán sueldos en un 20% menores a lo acordado en el acuerdo colectivo, cobrando 592 euros en lugar de 839 euros y podrán ser despedidos sin compensaciones durante 3 años. O sea que nos quejamos de aquí y mira en Grecia. O sea que es para flipar. El problema es que el paro en esa franja de edad está en el 40% y, por tanto, la medida no se orienta a reducir el coste laboral, sino a aumentar los incentivos para que se incremente el empleo entre aquellos que ahora tienen cero ingresos, preciso. Me mola esto de cero ingresos. Sí. Pero los ingresos aún son unos privilegiados en esta sociedad, porque lo que se lleva es tener menos. Menos 200 y pico de euros. Y ahora dejamos ya por fin Grecia y nos vamos a Austria. Renuncia en Austria un consejero municipal con tatuaje nazi. En Viena, un consejero municipal de un pueblo austriaco ha renunciado en medio de una polémica sobre su tatuaje nazi, según una carta difundida el martes. Se reveló recientemente que Jean Gerry Lickman tiene un tatuaje en uno de sus brazos con la consigna de las juventudes hegelianas Honor y Sangre. Vaya tela. No se sabe cómo ha ido a parar. Sí, no sé cómo le ha crecido en el brazo ese tatu. En la carta fechada el lunes, Lickman dijo que renunciaba al Consejo Municipal de Eckbanthal, en el sur de Austria, con mucho pesar. Dijo que no conocía los lazos históricos de la consigna, que no lo conocía para nada, o sea, no tenía ni puta idea. No tenía un tatu en su brazo, no, es que me lo hicieron un día que iba borracho, ¿sabes? Sí. Me durmió, me drogaron y cuando estaba subando me lo hicieron sin yo darme cuenta. No, es que fui a hacérmelo y no me di cuenta, la verdad. Y no sabía qué significaba ni la svástica ni sangre y honor. Claro. No, para nada, no, vamos. Dijo pobre que no, hombre, dijo, es una trampa. Que, dijo que no conocía los lazos históricos de la consigna y prometió quitarse el tatuaje inmediatamente. La renuncia de Lichtman ocurre mientras el pueblo austríaco de Weidelfen an der Jabs, cualquier parecido con la realidad que acabo de pronunciar es pura afición, revoca la ciudadanía honoraria de Adolf Hitler. Recordamos que Hitler pues era natural de Austria. Tenía que ir a la Primera Guerra Mundial, tenía que ir a luchar con el ejército austriaco, cuando existía aún el Imperio Austrohúngaro. Él prefirió... Me molaba mucho y luego ya se pasó a los prusianos. Y vamos a poner un tema de Segismundo Toxicómano, de su CD Escapa, y el tema en cuestión es Miedo. En el centro de Madrid ya no recuerda lo que es cenar caliente. Se hace de noche y ahora tiene miedo. Tiene miedo. Encapuchado, su trabajo es torturar. Puto borrego sin criterio personal. Una cara conocida, un mal presentimiento. Mira bajo su coche, tiene miedo. Tiene miedo. Cuando no mira ni Dios, no mira ni Dios, todos tienen miedo. Cuando no miran, tiene miedo, tiene miedo. dijo a la razón, no existe un corazón. La monja Gogó que incomoda a Benedicto XVI. ¿Cómo no? O sea, no, aquí no puede haber un programa que hablemos algo sobre el Papa. No, siempre. Sobre el anterior, o sobre el presente, o sobre alguno. Siempre sacamos a relucir el tema de la Iglesia. Parece que estamos obsesionados con las religiones. Pero no, pero es que siempre, siempre dan juego y siempre generan noticias. Presentes. Sí, sí. Ciudad del Vaticano. Benedicto XVI prosigue su operación de limpieza moral en la Iglesia Católica. Me encanta esa expresión, limpieza moral. Su último golpe ha sido contra una abadía de monjes cistercienses con 500 años de historia y ubicada en uno de los templos cristianos. Bueno, a ver, pues hizo un ERE, adaptándose a los tiempos. ¿Quién dice que la Iglesia no se adapta a los nuevos tiempos y está estancada hace siglos? Pues crea un ERE, como las modas que hay en el mundo neoliberal. Claro. Pues ha creado un ERE en una abadía cistercense con 500 años de historia y ubicada en uno de los templos cristianos más antiguos de Roma. Eso sí, se tendrá que haber dejado una buena pasta en antigüedad, pues teniendo 5 siglos. Pues mira, pues sí. No, pero no pone aquí que los haya despedido, sino que los ha moralizado, que les ha metido un rapapolvo moral para que no se pasen de la raya. O sea, es a reducir un ERE moral, sería en este caso. Claro. Aunque el Vaticano actuó con discreción el marzo pasado, la noticia ha acabado saliendo a la luz y no la han desmentido, aunque prefieren no facilitar excesivos detalles. El monasterio en el que vivían una veintena de monjes ha sido cerrado por orden del Papa. Los religiosos han sido redistribuidos en otros monasterios. La drástica medida se tomó por diversas razones. Han sido recolocados. Sí, sí. Por diversas razones de tipo moral, por las cuestionables prácticas litúrgicas, por el entorno social que frecuentaba la basílica y por irregularidades económicas. Ay, ay, ay, irregularidades ay, económicas. Ay, ay. ¿Y quién no las tiene de irregularidades económicas de entre los eclesiásticos? Para nada, su vida tiene que estar dedicada a Dios, al sacrificio. Ya, por eso... Y tienen que renunciar a todo tipo de bienes materiales y al mundo mundano. Por eso que todos sabemos qué hacen. Por eso no existe el Banco Vaticano, ni las riquezas del Vaticano. No, eso está porque Dios lo ha querido así, simplemente, nada más. Claro, ellos son ricos pues porque Dios lo quiere. Dios les da la riqueza. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes del poder del poder humano de Dios en el mundo. Representantes terrenales de Dios. Se resumiría en eso y no las tonterías incornesas que acabo de decir antes de esto. Ya. Hace años que la abadía era escenario de conductas que levantaban sospechas y creaban malestar en la Santa Sede. Con todo, en el año 2008, el propio Benedicto XVI inició en la Basílica una maratón de lectura de la Biblia que duró una semana y fue retransmitido por la RAI, o sea, la televisión pública. Un maratón de la Biblia. Retransmitiendo esta basura. Pero ya sabemos quién controla a la RAI. Ya, el Berlusconi. Claro, el Caballere. Un año después se ordenó una visita apostólica, término vaticano equivalente a inspección, que concluyó con la destitución del abad, Simón Fiorasso, un ex diseñador de moda de Milán, y dos de sus más cercanos colaboradores. Uy, este estaba condenado al libertinaje, ¿eh? Siendo diseñador... Buah, voy a ver qué libertinas pueden ser las modelos que sean todas anoréxicas, pero bueno. Pero los diseñadores sí que son libertinos, eso sí. Sí. No sé, no sepas. Bueno, no hubo un diseñador hace poco, que no recuerdo el nombre, si alguien se acuerda que nos llame, o no nos, mejor no nos llaméis, que decía que Hitler era un incomprendido y era un jefe, era un buen hombre. No dijo eso exactamente, dijo que comprendía a Hitler, sí. No dijo que era un buen hombre, o sea, no emitió un juicio de valor. Simplemente dijo que le comprendía, ¿no? Bueno, no recordamos el nombre. Tampoco importa mucho. Tampoco importa. La basílica se convirtió en un punto de encuentro de cierta aristocracia romana, los amigos de la Santa Cruz. Se organizaban noches de moda y otros actos mundanos. El templo acogió también visitas de personajes famosos, como los cantantes estadounidenses Madonna y Gloria Estefan. Dos perdidas, sobre todo la primera. Pero es muy creyente la tía esta, ¿eh? Sí, pero es un poco... Esa sí que es libertina, ¿eh? Bueno, no será sé si libertina... Se puede compatibilizar ambas cosas. Será libertina, pero... Pero es una intransigente. Es una intransigente esa tía, religiosamente, hablando, ¿eh? Pero bueno, va. Hombre, ¿Qué se puede esperar de...? El apodo que se puso tiene connotaciones también religiosas. Ya, pero... No, pero no te pienses que esta tía, por mucho enseñar teta y culo, no deja de ser una católica practicante y bastante intransigente. Otro motivo de incomodidad para el Vaticano fue que la basílica sirviera de escenario para los bailes religiosos de Sor Anna Nobili, una singular personaje que durante años, antes de abrazar la fe en Jesucristo, ejerció de gogó de discoteca en Milán y que, según sus propias declaraciones en diversas entrevistas que se encuentran en Internet, llevaba una vida sexual bastante agitada. ¿Ves? Esto podría ser un símil a María Magdalena. Sor Anna, desprovista de velo cuando actúa, ha creado unos bailes que realiza con música y ante el altar con la cruz en la mano. Se contorsiona y se tumba en el suelo. Según ella, la danza es una manera estupenda de acercarse a Dios y de celebrarlo. Ha actuado también en teatros. En las entrevistas que están colgadas en la red, la monja, muy simpática y locuaz, confiesa que en su época de bailarina trabajaba en una discoteca que cerraba a las 8:30 de la mañana. ¡Uy, uy! Joder. ¿Y se hace monja esta? Pues ya ves, no tendría otra cosa que hacer. Entregué mi cuerpo a muchos chicos, dice. El descubrimiento de la fe la hizo cambiar radicalmente de vida. Y bien conserva el desparpajo de entonces y el amor por la danza. Es lo que decía antes, una María Magdalena de los tiempos contemporáneos. Jesús me ha devuelto la virginidad, asegura. Hostia, ¿se puede devolver la virginidad? Pues según esta sí. La Eucaristía es el más potente de los psicofármacos, enfatiza la monja. Hombre, yo ya me lo creo. Ya que la Virgen fue concebida sin tener relaciones con hombres... Pues también al mismo tiempo puede recobrar la virginidad. Pues mira, bien podría ser. Sí. El Vaticano ha querido acabar con una situación que incubaba el escándalo en una basílica que fue fundada en el año 320 después de Cristo por Santa Elena, madre del emperador Constantino, a quien se atribuye haber traído a Roma reliquias tan valiosas como fragmentos de la cruz en la que murió Cristo, un clavo y el hueso de un dedo de Santo Tomás. Demasiada historia para resistir tanta frivolidad. Es decir, que el emperador Constantino, sus primeras razones para convertirse al cristianismo no eran de índole religiosa, sino eran de índole político-estratégicas. Hombre, claro. Era un intento de unificar el Imperio Romano. Y ahora toca un tema de Banda Hachís. El tema es... ¿Hay alguien ahí? Es lo que preguntamos. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien? Tampoco nos importa. Solidaridad para resistir. Si estás ahí, Funcionario francés suspendido por fotografiarse con el pasaporte de Obama. Mira, le hizo gracia tener un souvenir al hombre. Sí, pero parece ser que a los franceses no les hizo tanta gracia. A los yanquis tampoco, ¿no? Y a los yanquis, a ni uno ni a otros. París, un funcionario de la aduana francesa fue suspendido de sus funciones por haberse fotografiado con el pasaporte de Barack Obama. Ese gran hombre que ya nada más llegar al poder le consideran un Nobel de la Paz, no se sabe por qué. Pero bueno, tampoco me extraña, teniendo en cuenta el criterio histórico que tienen los que otorgan ese tipo de premios. A Kissinger también. Se lo dieron a Kissinger, por ejemplo, claro. ya no hace falta añadir más. Hombre, Kissinger sí que realmente fue un hombre que defendió activamente y de forma muy directa la paz, pero la paz de los cementerios. Claro. Decíamos, el funcionario este en cuestión, pues se fotografió y a los yanquis pues no le gustó nada. Dijo el viernes una fuente sindical. El 26 de mayo pasado, cuando procedió a sellar los pasaportes de los miembros de la delegación de Estados Unidos, el director regional de la aduana se sacó una foto con el pasaporte de Obama, reveló la radio local France Bleu. Los servicios secretos yanquis no apreciaron la situación. Francia se encontró con la dificultad y la sanción cayó rápidamente. Dicho en lenguaje vulgar y hablando en plata, le cayó un marrón que te cagas. Dejo por su parte a la AFP Félix Bach, delegado del sindicato solidarios. Hay que decir que los servicios secretos no aprecian, no se dan cuenta. No son tan eficientes como nos hacen ver. Ya. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que han tenido incidentes como el tuerto este, el mulá, ¿cómo se llamaba este de Afganistán? El mulá Omar, que en el 2001 era uno de los cabecillas de los terratenientes de Bin Laden, se supone, y el tío lo estaban buscando en las cuevas. O sea, lo clásico, ¿no? Buscar a un talibán en las cuevas. Claro, pues el claro. Tío pues cogió con una varián y se les escapó delante de los mismísimos morros de los marines yanquis. Es verdad, no me acordaba de esta noticia. Y mira que el tío debía cantar, o sea, vestido con turbante y con esas barbas y con una varián, precisamente tío... disimulado no debía pasar. Bueno, no, pero en Afganistán sí que es disimula, hombre, claro, allá no ves que van todos van así, ¿no? Claro. Pero ir con la varián hace ruido, ¿eh? No me jodas. Tu cuerpo pide, tu cerebro. Nuestro cuerpo pide, como nos sugiere el fondo, que nos retiremos ya. Pues sí, esto ya no da más de sí. Ya hemos estado yo y tú. Los asesores. Sí, los asesores inútiles y patéticos que no valen para nada. Nuestro cerebro que ya no existe. Sí, está desintegrado. Si acaso alguna vez existió. El quien escuche este tipo de programas, me parece que tampoco las neuronas tampoco le funcionan demasiado bien, en caso de que aún las tenga. Y vamos a dejar pues con un tema algo largo de Escorbuto: paz, primero la guerra, y luego, si da tiempo, pues con algo más de Reina por ahí. Y hasta otra. que quieres, paz. Muerto quizás, paz. Primero la guerra, paz. Y estaremos en nadie entiende, nadie. es irreal. Como en un sueño me llega a atar la soga al cuello, pero el rey del porno no ha tenido huevos. Ya va a amanecer y no he hecho nada. ¿Y qué? Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un poco multinacional.